Y ahora vamos a escucharlo también en dúo a Paul Bley con el contrabajista Gary Pico. Tuvo lugar el 6 de abril de 1992 y vamos a escucharlo. Esto es una merienda de negros, el programa que todos los martes de 9 a 11 puedes escuchar aquí en el 105 de tu FM, a la izquierda de tu dial en Radio Crash. En el control iban el terrible y Mercela Dulce, presentándote el programa Horacio. Recuerda que este es un programa en contra de las limpiezas étnicas, contra el racismo, la intolerancia, contra el capitalismo, por la justicia social y la libertad, por todo lo público, por la solución democrática de todo conflicto. Y aquí podrás escuchar la música creativa negroamericana, la música de jazz. Vamos a escuchar hoy va a ser a Miles Davis. Miles Davis en la grabación del álbum You're Under Arrest con un tema que titula One Phone Call y Strip Stains. Con Miles Davis que está en la trompeta. Y bueno, las voces de policía, Bob Bell en el saxo soprano, Al Foster en la batería, Robert Irving III en los sintetizadores, Terry Jones y The Moose en el bajo. John Scofield en la guitarra, Steve Thornton en la percusión y en la voz de español o en español, Sting en la voz de un policía en la voz francés y bueno, pues esto es lo que vamos ya a escuchar. We'll be right back. gotcha. You have the right to make one phone call. You know what you're doing, Davis. We know what you're doing. Got that girl in there. Smoking that marijuana. Got you the land for you. Lay for some of this here. You got it. What's that? Cup thing? Esto fue una merienda de negros, el programa que todos los martes de 9 a 11 podrás escuchar aquí en el 105 de tu FM, a la izquierda de tu dial en Radio Clash. En el control Iván el Terrible y Mercedes la Dulce presentándote el programa ahora. Y recuerda que este es un programa en contra de las limpiezas étnicas, contra el racismo, la intolerancia, contra el capitalismo. Por la justicia social y la libertad, por todo lo público, por la solución democrática de todo conflicto. Y aquí puedes escuchar la música creativa negroamericana, la música de jazz. Chico. Yo vine de Miami y este es parte de mi religión. Y no me diga que me calle. Tú a la duada tenés el silencio. Rien que tu Dieu va se vivir contra toi. Alors, t'es quoi? Et toi, somebody. Y vamos ahora a 1983. Y al principio de los 80, Miles Davis tuvo problemas de salud. No sé si eran exactamente relacionados con el accidente que tuvo de coche o por otros motivos. Pero bueno, en este periodo del principio hasta este año del 83 que ganaba el Star People, hay una serie de álbumes, son muy pocos álbumes por, ya digo, esos problemas que tiene, pero bueno, son discos bastante interesantes como este Star People. Miles Davis está en la trompeta y en el teclado, Minu Chinelu en la percusión, Bill Evans al saxo tenor y al soprano, Al Foster en la batería, Marcus Miller en el bajo eléctrico, John Scofield en la guitarra, Mike Starr también en la guitarra y al bajo eléctrico Tom Barney. Esta es la formación más o menos fija que en ese periodo de principios del 80, 81 hasta el 83, que son muy pocos discos los que graba, pero casi es esta la formación que interviene. Bien, vamos a escucharlos en Come Get It. We'll be right back. Bien, y vamos ahora a escuchar a la pianista Alice Coltrane. En un álbum que grabó en el año 2000, un álbum en el que son distintas formaciones, en algunas de ellas pues está sus dos hijos con John Coltrane. No tocan a la vez, sino en algunos temas toca Ravi Coltrane y en otros es Oran Coltrane, aunque la labor de este último es muy pequeña, es solamente en un tema. Bien, vamos a escucharlos en un tema que se titula Translinea Live, tema de Alice Coltrane. Alice Coltrane está en el piano, Ravi Coltrane en el saxo soprano y en la percusión, Charlie Haden en el contrabajo y Ade Jonet en la batería. Bien, esto fue grabado el 28 y 29 de abril del año 2000. Thank you. Y vamos ahora con un batería canadiense que ya en el otro, en unos programas anteriores habíamos escuchado algo de él. Y hoy vamos a quedarnos un poco con sus discos. Se trata de Harris Eisenstadt. Y lo vamos a tener aquí con una grabación que realizó en octubre, los días 5 y 6 de octubre del 2004. El grupo que tenía para esa ocasión era el vibrafonista Jason Adesiewicz, el trombonista Jeff Bishop, Jason Mears en el saxo alto y al clarinete, Jeff Parker en la guitarra eléctrica y Jason Roebeck en el contrabajo. Bien, por muchos de estos músicos, pues sí que se ve, además, dónde fue grabado, en Chicago. Muchos de ellos tienen allí la base. Bien, pues vamos a escucharlos en un tema de el batería de Harry Eisenstadt, que se titula, a ver si lo acabamos de decir, The evidence of a sense is not necessarily the sense of evidence. Bueno, pues todo esto es lo que vamos a escuchar ahora. Thank you.

Bien, vamos con otro disco del batería Harry Eisenstadt. Tuvo lugar en 2008, el 6 de abril del 2008. Aquí estuvo acompañado por el trompetista o cornetista en esta ocasión, Taylor Hovinu, en la trompeta Nate Woodley, a la trompa Mark Taylor, en el saxo barítono Joe Sinton y, bueno, pues Harry Eisenstadt en la batería y en los arreglos. Vamos a escucharlos en un tema que titula Nadaga Kunu Adua. Thank you. Vamos ahora con el último disco que vamos a escuchar de Harry Seisenstein. Se trata de el álbum Canada Day y que fue grabado en diciembre del 2010. La formación en esta ocasión pues era Neil Bulley en la trompeta, Matt Bounder en el saxo tenor, Chris Dingman en el vibráfono, Envin Osbit en el contrabajo y Harry Seisenstadt en la batería y composición. Vamos a escucharlos en el tema Cobble Hoop. Thank you. Bien, y vamos a detenernos ahora en otro músico también canadiense. En esta ocasión se trata del pianista Paul Bley, pianista y compositor que nació en Montreal en 1932. Empezó estudiando el violín y hacia los 8 años pues cambia hacia el piano. Y bueno, pues a los 11 ya obtiene un diploma y participa en la orquesta de su liceo. Es un ferviente admirador de otro canadiense, de Oscar Peterson. Y en 1950 se traslada a Nueva York. Allí empieza también a seguir preparándose y en el 53 tiene el apoyo de Charles Mingus y Art Blakey. Bien, a partir de ahí pues ya su carrera empieza a despuntar. Quizás su primer gran éxito es esa participación con Orne Coleman y Don Cherry. Y bueno, pues ya seguir nombrando músicos pues sería pasar por casi todos los músicos de esta música. Bien, pues vamos a escuchar lo primero un álbum que se titula Sonor, que graba con el, es un dúo con el batería George Cross McDonald. Vamos a escucharlos en un tema Little Ben. Y vamos a seguir con Paul Bley, y en esta ocasión en un disco en solitario, Tango Palace, y de ahí vamos a escuchar el tema que da título al álbum, el Tango Palace. Y seguimos ahora con un álbum que tituló Hot y que está con Paul Bley Group, que serían John Scofield en la guitarra, Steve Swallow en el bajo eléctrico y Barry Azul en la batería. Vamos a escucharlos en un tema que titula How Will the Blues. Thank you. 1987, Paul Blake graba en dúo con Paul Motian Notes, y va a ser lo que vamos a escuchar, ese tema. Thank you.